Ahora comienzas a escuchar el programa informativo del Comité Bulnes Intermoeléctricas, Sembrando Conciencia. Muy buenas tardes a todos los auditores. Les habla Andrés Parada, vocero del Comité Bulnes Intermoeléctrica, y estamos dando comienzo al segundo programa Sembrando Conciencia. El programa que busca sensibilizar sobre la gran amenaza que significa la central El Campesino, la termoeléctrica a gas más grande del país que quiere invadir nuestros campos agrícolas. En nuestra segunda edición vamos a acercarnos a la realidad del campo de Bulnes, entrevistando a dos hombres fuertemente arraigados a la tierra. En el primer bloque tomaremos contacto con la presencia del señor Fernando Serrano, agricultor de vasta trayectoria en la zona, de lo que ha llevado a transformarse en líder y voz representativa del sector agrícola. Ya en el segundo bloque nos acompañará Guillermo Enrique, quien también es agricultor y además ha sido un importante dirigente de nuestro comité. Nos referimos a nuestro comité Bulnes Intermoeléctrica. Pero nos vamos a comenzar las entrevistas sin antes dar una inyección de energía con nuestra música. Energía que queremos entregarle especialmente a todas las temporeras de nuestra comuna, mujeres de esfuerzo que día a día copan nuestros campos para traer el pan a casa. Y esto lo vamos a hacer con la canción La Temporera, de la banda de Ovalle, Hechizo. Para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras, ¡hechizo! eso fue la canción La Temporera de Hechizo y esa energía a la que queremos impregnar a nuestros vecinos hacia nuestra comuna, que es Bulnes, libre de contaminación y un robusto desarrollo agrícola. Nos referimos a un Bulnes sin termoeléctrica. Estamos en el primer bloque de su programa Sembrando Conciencia. Y en estos momentos vamos a tomar contacto telefónico con el señor Fernando Serrano, que como dijimos al principio, es un agricultor de gran importancia para la comuna. En primer lugar, nos gustaría que nos explicara cómo ha sido su relación con la agricultura. Bueno, la verdad es que responsabilidad en el tema agrícola he tenido siempre, ¿eh? Yo antes de ser dirigente, incluso fui, o simultáneamente con ser dirigente, me tocó con el ministro don Jorge Prado Arangui, un gran ministro de Agricultura que tuvo este país, que me pidió que fuera presidente de la Comisión del Trigo y estuve en eso, un cargo con el programa, trabajando, no sé si fueron unos 3 años o 4, porque todo esto surgió, les lo cuento como anécdota histórica, de una conversación que tuvimos aquí en Quilamapo y Chillán, diciendo que Chile podía producir perfectamente todo su trigo, y en ese momento producía menos de la mitad. Esto al ministro casi se cayó de la silla cuando escuchó que Chile podía producir todo el trigo y producía menos de la mitad. Y la verdad es que se organizó un plan de producción de trigo bien sencillo, me acuerdo, con financiamiento del Banco del Estado, me acuerdo, con un piso y una banda de techo, de precio, de techo, y con un mecanismo de comprar, de intervenir en el mercado, que este es un mercado absolutamente imperfecto, no imperfecto, sino que absolutamente imperfecto, que lograra regular este reloj. Mire, esto significó, para mí una cosa impresionante, significó que en 4 años Chile le sobró trigo. Ya. Lo digo porque votamos otra vez, alrededor del 50% otra vez, porque obviamente todas esas medidas que tomaron desaparecieron por algunos tecnócratas de distintos colores, ¿eh?, que fueron eliminándolo. Ahí estamos. Producimos la mitad ahora. Y esa mitad, la otra mitad, la compramos afuera en dólares. Eso, me tocó muchas cosas, defender la remolacha también, un cultivo que incluso fui dirigente remolachero también. Me tocó también, de repente me eligieron presidente del Consejo Agrícola del Sur, que eso fue no hace muchos años atrás, que abarca desde Ñuble hasta Llanquihue. Y ahí estuve 2 años, me reeligieron 2 años más y ahí, hasta ahí se podía reelegir. Así que ya dije que ahora cumplía la misión. Así que también terminé con mi acción ahí. Estamos en contacto con Fernando Serrano, importante agricultor de nuestra zona. Yendo de lleno al tema de la termoeléctrica, don Fernando, ¿cómo cree que va a incidir este megaproyecto energético para el desarrollo de la agricultura? Mire, ¿sabe lo que pasa? Que este país anda en una serie oportunista. Y oportunistas o rifleros, como queramos llamarlo, que andan buscando algo barato para lograr su objetivo, sin importarle nada más que eso. Ya. Aquí descubrieron una parcelita por ahí, y resulta que ahí, como era barata, qué sé yo, había un camino, ahí se les ocurre plantar una termoeléctrica. Pero no una termoeléctrica de 5 watts, de 5 megawatts, o de 1 megawatt, para hacer 1 billón. Sino que, no sé, yo no soy muy entendido en las magnitudes de esta cuestión, pero se me ocurre que esta es una termoeléctrica más grande de Chile. Porque ocurre que yo cuando leí las cifras que daban, ¿eh?, hablaban de 2.140, parece, megawatts. Y parece que después con los extractores que produjo en el ambiente eso, bajaron la cuestión como a la mitad, seguramente en 2 etapas. Mire, yo sinceramente creo que es una monstruosidad que en una zona tan buena de la provincia de Ñuble, especialmente de Bulnes, con una proyección de acuerdo a los vientos, justamente que toca toda esa zona y se introduce más al centro de la zona, y va, yo creo que pasa por Chillán para allá, ¿eh? El viento predominante, voy a llevar las contaminaciones que esta preciosura provoque, porque la verdad las cosas que si hay algo contaminador, son las plantas termoeléctricas. Ahora, si la planta termoeléctrica es de esta magnitud, imagínense la magnitud de la contaminación. Entonces, esta planta puede funcionar seguramente a gas, a petróleo, a productos derivados del petróleo o previos al petróleo, etcétera, etcétera, que son de una contaminación brutal. Por consiguiente, me parece a mí que es un descabellamiento que subimos en la cabeza, que partiendo de un sitio barato, que no cumple los requisitos para esto, aprovechando la baratura, ese grupito se chanta ahí y empieza a elaborar su proyecto, que no me cabe duda que lo va a tener listo, y va a llegar el comprador, se los compra, chao pescado, vamos a buscar otro lugar, para otra cosa, y así vamos andando. Entonces, la verdad, las cosas, veo con mucha preocupación. Este es un tema que ya es recurrente, pues ya llevamos como tres o cuatro años en este tema. Cuatro años en el tema. Veo que la gente afortunadamente ha ido reaccionando, lento reaccionando. Me preocupan algunas autoridades. La inexistencia de posiciones que tienen. Yo creo que aquí en la vida hay que ser o no ser. Porque realmente autoridades que han sido elegidas por el voto de la gente, ellos tienen que tener una reconsulta con sus electores, analizar el tema global, y tener una postura, digamos. Esa cuestión de que mire que estoy que sí con usted y estoy que no con otro, esa cuestión, digamos, no sirve para nada. Y yo le hago un llamado a los agricultores que se vayan informando, que vayan leyendo, vean informes de televisión, informes de otras cosas. Por último, si es necesario, traer a especialistas en estas materias. Para finalizar la entrevista, usted contiene una vasta experiencia en cargos digerenciales y problemáticas asociadas a la agricultura. Frente a esto, ¿cómo cree que se debería enfrentar la termoeléctrica y el consejo que le daría a los agricultores de Bulnes y de la zona? Mire, que yo creo que a lo mejor en el momento que cada uno de nosotros vayamos a morir, a lo mejor en el último momento de conciencia que tengamos, que seguramente los tenemos, yo no es una experiencia que la vi una vez en la vida, ¿no? Va a llegar el momento de hacer la sumatoria de las cosas buenas, las cosas malas que uno hizo. Y yo creo que van a tener un lugar muy importante las cosas buenas que signifiquen ayudar a cuidar el medio ambiente. Y va a tener una ponderación y va a lograr con eso borrar muchas cosas malas que puede haber hecho una persona, o que podemos haber hecho todos. Entonces, yo le digo simplemente, sean valientes y juégansela por lo que creen, por lo que creen seriamente. Discútanlo bien con sus hijos, su familia, sus amigos, ¿sí? Ya, si tomamos una posición, defiéndanla. No porque simplemente de repente alguien le viene con cualquier preventa aquí. No, aquí simplemente porque usted, esto va a trascender a ustedes probablemente. Va a quedar para su hijo, o diga, miren a sus nietos, miren a sus hijos más grandes. Y porque la tierra, si somos habilosos, debería ser eterna prácticamente. Salvo que venga alguna cosa que no, ya. Pero debería ser eterna. Y esa tierra va a tener que servir siempre para producir. Y tratar de mantenerla en condiciones, que no se contamine, y que si queremos exportar, no venga el importador de Estados Unidos, de Europa, de China o no sé dónde, a investigar a ver dónde se produjo esto. Además, ellos tienen los mapas de contaminación mejor que los nuestros, ¿no? O sea, y van a saber exactamente qué pasa en Bulnes, qué pasa más allá, qué pasa en Tres Esquinas, qué pasa aquí, qué pasa en Chillán, qué pasa alrededor, o sea, lo van a saber, pero pierda cuidado. Así que lo único que les digo, reitero, si creen en esto, que yo creo que es lo que hay que creer, se la jueguen, y la autoridad, que lo vean a ustedes, que blandean a esas autoridades, oiga, si ustedes tienen el voto para sacarlo, o para ponerlo, dígale, señor, mire usted, o se pone con la postura nuestra, o simplemente no cuente con nuestro voto. Si hasta cuándo vamos a seguir apoyando gente inepta completamente, que ni siquiera se juega por nada, y anda siempre en el columpio y jodiendo a los electores que somos los que mandamos. Así que pónganse los pantalones, mis amigos varones, y afírmense las polleras, señoras. Pero esta cuestión hay que, cuando se cree en algo, defiéndala. Valiosas palabras que nos dice Fernando Serrano. Le agradecemos mucho su tiempo que nos ha dado, don Fernando. A tomar esas palabras todos los bulnenses y a sembrar conciencia diciendo no a la termoeléctrica en Bulnes. Estamos en el segundo bloque del programa Sembrando Conciencia y ya contamos en el estudio con la presencia de Guillermo Enrique, hombre fuertemente arraigado a la tierra, tanto es así que defiende con uña y diente siendo dirigente del Comité Bulnes sin Termoeléctrica. Agradecido de tenerlo acá. ¿Cómo está, don Guillermo? Hola, Andrés. Muy bien, gracias. Guillermo, usted es el tesorero del Comité Bulnes sin Termoeléctrica, que ya lleva más de 2 años de conformación. En este sentido, quisiera que nos contara cómo se origina esta agrupación y quiénes la conforman. Bueno, Andrés, te voy a resumir en pocas palabras. Esta organización nació a raíz de un comentario, Andrés, a través de que se quería instalar una termoeléctrica, pero a modo de conversación, tomado muy ligeramente, hasta que un día una conocida concejala, ¿cierto? No, perdón, una concejala, diputada en este momento, ¿cierto? Nos dijo que era un proyecto termoeléctrico, que fue nuestra amiga Loreto Carvajal. Entonces acudimos, ¿cierto?, a una reunión que citó la empresa en ese tiempo a enterarnos un poquito del tema, pues, y nos encontramos con la sorpresa que, claro que sí, pues, se nos quería instalar una termoeléctrica a base de agua, ocupar el agua para enfriar. Entonces, ligeramente nosotros nos reunimos, nos organizamos con las comunidades, ¿cierto?, y formamos el Comité Bulnes sin Termoeléctrica, que está conformado por una serie de personas. Tenemos integrantes que son agricultores, ¿cierto?, tenemos dueñas de casa, comités de agua potable, tenemos dirigentes sociales, correcto, juntas de vecinos que conforman. Es un sinnúmero de personas que conforman este comité en sí. Pero la mesa de trabajo son alrededor de 20 personas que estamos reuniéndolo todos los días martes para enfrentar este tremendo flagelo que es la termoeléctrica. Muy bien, perfecto, gracias. Son 2 años desde que se crea el comité. Sin embargo, van más de 3 años en el conflicto. Con respecto a esto último, quisiera que nos resumiera brevemente los principales hitos que ha marcado estos 3 años de movilización. Mira, Andrés, bueno, hemos hecho hartos mitos. Al recordar, se me viene a la mente uno. Para mí, uno de los mitos más importantes fue cambiarle la perspectiva al Consejo Municipal, ¿cierto?, y al señor alcalde en conjunto, que fue nuestro primer hito importante, en el cual logramos tener el apoyo del alcalde y de algunos concejales que, dado el tiempo, después se fueron dando vuelta a la chaqueta, no sé por qué, pero sí, en el fondo logramos tener el apoyo del alcalde, que hasta el día de hoy buenamente nos está apoyando en este tema. También te puedo decir, Andrés, que hemos hecho la caravana, fue algo que salió noticia a nivel nacional, ¿cierto? Una caravana, más de 500 autos, más de 1.500 personas en el gimnasio manifestándonos contra la termoeléctrica. También te puedo mencionar que hemos tenido varias marchas a Concepción, juntando más de 2.000 personas, y eso no es menor. Eso quiere decir que no somos solamente la gente del campo la que está en contra en este tema, hay miles de personas que están en contra de este proyecto que quiere instalarse en un mal lugar. Estamos con Guillermo Enrique, dirigente del Comité Bulnes sin Termoeléctrica, que nos ha relatado el principal hito de la movilización. Entiendo que esta presión social ha generado serios problemas y retrasos por el proyecto de la termoeléctrica, ya que según la fecha estipulada inicialmente por la empresa, ellos ya debieran estar construyendo. ¿Nos detallaría cuáles son los logros que ha obtenido la movilización llevada por Bulnes sin Termoeléctrica? Lo principal, Andrés, es que te puedo contar que nosotros como comité y como comunidad echamos abajo el primer proyecto. Había un proyecto que ellos tenían presentado para ocupar agua, Andrés, y gracias a la oposición de las personas logramos a que cambiaron un segundo proyecto. El primero estaba presentado por 1.140 megawatts y ahora, para buscarle, no me cabe la duda que para buscar el artilugio para poder presentar este proyecto y sea aprobado, lo bajaron a 640 megawatts. Esta para mí es una estrategia, netamente para que este proyecto siga adelante. Lo otro también te puedo decir que en el primer proyecto ellos estaban ocupando 320 litros de agua por segundo. Imagínate lo que significa eso. Y hoy en día lo están bajando a 3 litros por segundo. Pero eso no es nada, porque ahora igual están ocupando el aire, que igual van a contaminar, igual van a perjudicar nuestro ambiente, Andrés. eso también en la primera parte de este proyecto, cuando fue presentado, también, cierto, estaba con un terminal, era unido a un terminal Puerto Lerquén, un terminal de regasificación, ¿es así, cierto? Correcto, es así. También se echó para atrás, ¿cierto? También echaron para atrás ese proyecto y lo presentaron separado. Entonces es un mismo proyecto. Ahí te das cuenta, Andrés, que son estrategias de ellos para poder meter este proyecto y presentarlo y para que sea aprobado. Porque si tú te das cuenta, el terminal Penco-Lirquén tiene netamente el 99% relación con la termoeléctrica y ellos dicen que no. Entonces te das cuenta que lo están dando fraccionado porque eso se los permite la ley. Y por eso están fraccionando este proyecto que debiera, en estricto rigor, es un solo proyecto, terminal gasífero versus termoeléctrica, es lo mismo, Andrés. Exactamente. ¿Tú crees que en realidad sin el gas ellos puedan funcionar? No, pues no pueden funcionar sin gas, es imposible. Y es más, si tú te das cuenta, lo que está apareciendo hoy en la prensa, está apareciendo en el tapete, cada día se está buscando energías más renovables, sanas, y el gas está siendo cuestionado hoy en día. Entonces están haciendo una apuesta muy riesgosa estos señores. También a nosotros nos da susto, porque ¿quién te dice que te empiecen a ocupar el petróleo hoy en día, que está siendo más barato que el gas? Eso es muy cierto, Guillermo. Sabemos también que ustedes han querido informarse de primera fuente sobre los efectos de la termoeléctrica en la agricultura y han ido a Quillota, donde ya hay 5 centrales funcionando. ¿Podéis contarnos un poco más de esa experiencia? No te puedo decir que fue grato ir a Quillota. Yo fui uno de la comitía en el cual participamos de ese viaje a Quillota. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos presentarnos ante la comunidad o ante nuestros amigos de Bulnes diciendo estos gallos se oponen a la termoeléctrica porque se quieren oponer. Nosotros hemos aprendido, primero que nada, qué es lo que se trata de una termoeléctrica si nosotros no teníamos idea. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es mejor estudiar y ir a ver dónde habían termoeléctricas. Bueno, fuimos a hacerlo un tour desagradable, Andrés. Te puedo decir que en Quillota hay 4 termoeléctricas funcionando, de las cuales se supone que funcionaban a gas, pero luego del problema que hubo con el gas, ¿cierto?, están funcionando a petróleo hoy en día. Y entonces podemos ver, y conversando con los agricultores, es un desastre, Andrés, es un desastre. Las plantas que están ahí, lo que se planta, ¿cierto?, que son verduras, lechuga, repollo, brócoli, se queman cuando empieza esa nube tóxica que se emana en las mañanas temprano. También te digo, el testimonio de los agricultores es penoso, porque ellos decían, yo contaba con esta tierra fértil, antes me daba tanta cantidad de lechuga y ahora me da la mitad y eso. Entonces, si hay un efecto, Andrés, a largo plazo, yo no te digo que mañana ni pasado vamos a tener problemas, de aquí a 5 o 6 años vamos ya a estar teniendo problemas con la agricultura. Y eso es lo que yo encuentro desgarrador, porque no tenemos que olvidarnos que cuando uno llega a la mesa, no es el pan solamente que se ve, ni la mantequilla, ni el queso, sino que es la base, es la agricultura, nacen de lo que nosotros cultivamos. Y si nosotros estamos arriesgando eso, Andrés, por creer que Bulnes va a surgir con esta termoeléctrica, estamos equivocados. Estamos desarrollando una oportunidad grande de que Bulnes se potencie como comuna agrícola. Y eso tenemos que tenerlo muy consciente de eso. A propósito de lo mismo, ¿tú crees que el progreso también podría llegar de la mano el pago de las patentes municipales? ¿Cuál es el análisis que puedes hacer al respecto? Mira, André, yo eso casi me da hasta risa. Mira, yo sin saber mucha matemática, yo te puedo dar un ejemplo. Mira, Andrés, se supone que ellos van a pagar 350 millones de pesos, ¿cierto?, al año por el permiso de trabajar acá, por el permiso de destruir Bulnes, porque eso es, francamente te digo, darle permiso para que destruyan Bulnes. Mira, saca el siguiente ejercicio, te lo digo, son 350 millones de pesos que ellos van a dar. Hay empresas agrícolas que tienen más de 100 trabajadores, pero hablemos de 100 trabajadores nada más, que ganen un sueldo de 300 mil pesos. Saca la cuenta. En un mes, una empresa agrícola paga lo que esta empresa pretende pagarle al municipio. Entonces, lo encuentro para la risa. ¿Qué tú haces con 350 millones hoy en día, teniendo tanta necesidad acá en Bulnes? Te puedo decir de salud, de educación, de transporte, que el transporte, tanto que se queja Bulnes del transporte mal que tenemos de los niños, ¿tú crees que haya solucionar eso con 350 mil pesos? Yo creo que estamos hipotecando por 350 millones de pesos el progreso, lo limpio y lo tranquilo que es Bulnes. Y con esto estamos finalizando nuestro segundo programa Sembrando Conciencia. Lo esperamos el próximo viernes a las 12:30 a través del 93.5 de la frecuencia modulada Radio Camelia o a través del podcast www.bulnesintermoeléctrica.cl para seguir informándonos a través de tu programa Sembrando Conciencia. Los invitamos a profundizar su información a través de nuestra página o Facebook Comité Bulnes Intermoeléctrica o a nuestro Twitter Bulnes Intermoeléctrica, donde encontrarán mayor información del acontecer del movimiento. No lo olviden, este jueves 19 de mayo a las 17 horas, Plaza Perú, Marcha en Concepción, Pueblo Unido, Penco, Tomé, Lirquén, No Octopus, No Bio Bio Genera, No Central El Campesino. Por favor, apóyennos. Esto fue Sembrando Conciencia. Finaliza aquí el programa informativo del Comité Bulnes Intermoeléctricas, Sembrando Conciencia. Sintonízanos todos los viernes a las 12:30 horas por el 93.5 de la frecuencia modulada de Radio Camelia o a través del podcast ingresando a nuestra página www.bulnesintermoeléctricas.cl.